Erx representa aquel aspecto desconocido de la energía, de la vida, de la luz, de la conciencia que todavía tiene que ser asumido por nosotros. La senda de las iniciaciones es el camino hacia lo desconocido, camino que transcurre en etapas, que se va quemando en etapas. Depende del ciclo del planeta, depende del ciclo de la humanidad, depende del ciclo de una instancia cósmica mucho, mucho más amplia que abarca humanidad y planeta. Pero en definitiva, el camino de las iniciaciones, la senda de las iniciaciones, es aquel sendero hacia lo desconocido. Entonces, Erx nos invita con su energía a participar y abrirnos de aquello desconocido. Y ese sendero, esa senda, no tiene final, no culmina nunca. Cuando agotamos una etapa o un ciclo compuesto por una cierta cantidad de etapas, enseguida la conciencia es llevada a otro rellano donde otras leyes, donde otros patrones le van a ser ofrecidos, y nuevamente lo desconocido va a volver a presentarse ahí, con otra característica, ya no con la característica que se había presentado, con otra, que va a demandar de nosotros exactamente y en analogía lo que la etapa anterior demandó, la capacidad de ir por esa senda sin interrupciones, con entrega, la capacidad de ir por esa senda entendiendo que lo desconocido es lo mejor que nos pueden ofrecer, porque si lo conocido es esto que está aquí con los resultados que lo que está aquí ofrece, posiblemente sea lo desconocido lo que nos puede ofrecer lo que Erx especialmente ofrece a la conciencia, que es un aspecto renovado de la conciencia luz, de la vida luz, de la energía luz. Entonces, Erx ofreciéndonos este sendero, esta senda, lo desconocido, nos está confirmando ceremonialmente como buscadores, como peregrinos incansables de la luz. Aquel que entiende el ofrecimiento que Erx tiene para la conciencia pasa a sentirse íntimamente confirmado como un peregrino en el sendero de la luz. Erx es el centro que ofrece precisamente luz en todos los sentidos, luz en todas las variables, luz en todas las conceptualizaciones. Luz es precisamente la esencia, la sustancia cósmica básica con la que opera Erx. Entonces, aquel que esté abierto hoy a cualquier ofrecimiento que la luz haga su conciencia, ese ser está siendo tocado y confirmado por Erx como un peregrino.